Con un beso llegó la calma, con un beso se fue el dolor. De esos besos que ganan guerras a tu favor. Unos besos salen del alma y otros besos del corazón. Y la magia es que yo en tu boca encontré los dos. Pero un beso que no esperaba, el que todo lo terminó. Hizo mal cuando te callaba y me robó una explicación. Y hoy me hace falta tu voz cuando llega el frío. Vivo en el vacío que tú dejaste al decir adiós. Y hoy me hace falta tu voz, me sobra tu olvido. Y sentirme vivo con otros besos le pido a Dios. Unos besos salen del alma y otros besos del corazón. Y la magia es que yo en tu boca con mi boca vi los dos. Con un beso llegó la calma, con un beso dijiste adiós.